¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito de todos los viernes en Resistencia. ¡A muerte duele! Estoy aquí con Frida y yo soy Sofía. Y espero se queden a escuchar unas cancioncillas que vamos a poner muy buenas. Muy buen ambiente, como todos los viernes que nos encuentran por acá. Y justo me gustaría empezar este programa con una pequeña reflexión, un mantra. Ajá, un mantra, no. No. O sea, justo venía pensando que este hermoso espacio en el que estamos el día de hoy se llama Resistencia Radio, ¿no? Pero pues creo que es importante cuestionarnos para nosotros qué implica. O sea, ¿qué significa resistir o qué implica la resistencia, no? Pues de entrada, primero estamos en una pandemia. Seguimos luchando por la vida, digamos. Entonces siento que eso ya en sí es un acto de resistencia. Y también el hecho de que esto de los incendios en Tepoztlán, ¿no? Que llevan ya 3 días en llamas, entonces pues ha sido uno de los incendios más fuertes en los últimos años. Y pues ya se destruyeron varias hectáreas. Ya se puso a la fauna en riesgo. Pues claramente se destruyó pues todas las plantitas, los árboles, todo lo que había. Toda la vida que había ahí. Y así como ahí, o sea, creo que cada vez es mucho más común ver este tipo de desastres naturales en cuanto a incendios y así, y pues no es un hecho aislado, ¿no? O sea, es una realidad que estamos viviendo la peor crisis climática de la historia, y bueno, muchos ambientalistas hablan como que es la destrucción masiva de especies y es la cuarta extinción, ¿no? ¿Incendio fue por, o sea, fue causado o...? No lo sé. Ah, no saben por qué se originó. No sé. O sea, sé que, por ejemplo, cuando yo he ido a Tepos, se sabe que hay una temporada en la que hay más mucho incendios. Calor. No, hay incendios, que literal el monte se incendia. Hay como partecitas. Entonces, pues hay voluntarios que van y como que paran eso. Pero ahorita está incontrolable. Desde el principio pidieron ayuda la gente que está por ahí. Pero pues ya ahorita llegó un punto en el que no lo están pudiendo controlar y en el que están teniendo incluso que desalojar a familias. No, o sea, que sí está muy fuerte. Yo vi una noticia que lo de California. Que se pueden tardar como 6 días en controlarlo. No inventes. Pues, ¿y dices que llevan 4? Sí, o sea, mañana ya es el cuarto día. Y está muy fuerte porque, bueno, ¿a qué iba con todo este choro, no? De la crisis del medio ambiente y todo. Es que al final somos parte de un todo y de un sistema. Y creo que todas las acciones individuales, sí, o sea, el mismo hecho de vivir en este sistema y de ser parte de un todo, creo que ya es resistir, porque como que todo está hecho, o sea, nosotros, ¿sabes? De que nadie pidió vivir aquí, nadie pidió nacer en estas circunstancias, etcétera. Entonces, creo que es así la realidad que tenemos y justo a partir de eso creo que tenemos que cuestionarnos todo, no solo nuestro consumo, sino todas nuestras acciones. Entonces, me encanta, por eso desde que me invitaste como a este proyecto, y vi que se llamaba así, como que me latió un buen, porque me gusta mucho el concepto de resistir. Y no creo que es como algo así, ¿sabes? Como que solo algo utópico, sino que neta el estar vivo 2021 es ya resistir. Sí, está cañón. Entonces, hablando del fin del mundo, ¿qué traemos? Siento que va bien esta cancioncita de Six Million Dollar Weirdo, que se llama Horror Amor. Okay. Porque, pues, mira, Amo vivir, pero también a veces lo puedo llegar a odiar, entonces... Sí. Vámonos con eso y ya regresamos. Y empezamos. ¡Qué buen ánimo de viernes! Me encanta, me encanta. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar Horror Amor de Six Million Dollar Weirdo. Y ya que estamos hablando de horrores, a mí me gustaría escuchar una canción para ensalzar esos días de horror, porque me gusta como... Me gusta cuando no todo... O sea, no fingir que todo es color de rosa y así. Entonces... Sí, perfecto, ya no, o sea, nunca pasa en este programa. Exacto, eso no sucede. Aquí somos reales. Aquí decimos que pex. Entonces, me gustaría escuchar Un Día de Mierda de Sidonie, la verdad no sé cómo se pronuncie, pero es un grupo español de pop rock psicodélico. Y pues vamos a escuchar esta banda de Barcelona. Esta melodía me recuerda algo del 72. Ojalá que no sea un plagio, pero qué más da, solo quiero silbar. Bueno, hablando de días de mierda, no es que estemos teniendo uno de esos, pero... Y Sofía no quería tocar este tema en el programa porque dijo, no quiero sentirme Pati Chapoy, pero en mi opinión es algo importante. Es importante que se hablen de estos temas. Entonces, sí vamos a hacer un poco Pati Chapoy, pero para abrir la discusión, que justo es... Pues a ver, primero danos como un... No, a ver. A ver, un mini resumen y hablamos del tema. ¿De qué pasó? Mira, a ver, cuéntanos. No, cuéntanos tú, Pati. Yo voy a hacer tu Pedrito sola porque tú querías okay, tocar okay, el tema. Ok. Ah, no, pero es que sí vi eso que ahora, bueno. A ver. Para quien no sepa, ahorita hay como una conversación... sobre la pederastía, sobre la violación, el acoso, como recientemente se han abierto muchas como líneas de investigación y mucha gente ha salido a hablar. Frida Sofía, que tú te preguntarás, ¿pero quién es Frida Sofía? No es el perrito que rescató en 2017. Tampoco es una persona... tú y yo mezcladas. Frida. No, exacto. Frida Sofía es la hija de Alejandra Guzmán. Y entonces, ella habló como en una entrevista diciendo que su abuelo había abusado de ella en múltiples ocasiones. Y no es como que este tema sea muy padre de platicar, pero pues, o sea, creo que sí es importante el hablar de la importancia de qué pex, o sea, qué es lo que está pasando, que siento que cada vez salen más y más y más casos a la luz, o sea, como que cada vez salen más cosas a la luz de todos estos tipos de abusos que están súper normalizados y que salen cuando ya las personas o las víctimas son adultas, porque muchas veces ni siquiera sabían que había un abuso de por medio. Sí, exacto. Es que eso es lo cañón del tema, porque, número uno, tú estás como, o sea, tú eres un niño que no sabe lo que está pasando y el adulto en realidad es el que debería de estar, pues, cuidándote. Pero en vez de hacer eso, te manipula. Y aparte de todo, o sea, ya lo sabemos, las cifras, o sea, nosotras no estamos inventando, pero el 90% de los casos de este tipo son familiares. Y eso se me hace algo neta muy perturbador, porque es como, o sea, tal vez tú pensarías que es algo que te pasa en la calle o con desconocidos, o si vas así de que en la noche a una fiesta, lo que sea. Pero no, o sea, de que literal es o tu papá, tu padrastro, tu abuelo, tu tío. Entonces se me hace como... sí. Muy fuerte y muy difícil. Y, o sea, lo que me parece muy importante es que ahorita ya se puede hablar del asunto. Porque también creo que es un tema que les cuesta mucho trabajo hablar a las tías y a las mamás y a las abuelas. Porque no estábamos familiarizados con expresarnos así el tema y con que se pudiera hablar en familia, ¿sabes? Claro, de que todos... o sea, todos estos temas están súper presentes en casi todas las familias. Y si ustedes no han tocado estos temas es porque probablemente no han hablado lo suficiente o no... hay personas que no han querido hablar, pero definitivamente es un problema que está presente en todas las esferas de la sociedad. Está muy fuerte y sí, o sea, como dices, creo que antes no se hablaba de eso o muchas personas, muchas víctimas no salían a levantar la voz. Entonces está muy fuerte que justo creo que están agarrando fuerza para decir, ¿sabes qué? A mí, yo también fui abusada. Y no solo fui abusada, sino fui abusada toda mi infancia por mi papá, por mi tío, por mi abuelo, etcétera. Sí. O por mi padrastro, ¿no? Y es que o sea, puede estar difícil porque están involucrados muchos temas, más allá de como de una violación en sí. Pues son muchos temas que en la sociedad... machismo, acoso, o sea, cosas que si nos ponemos a pensar, tiene realmente poco que tienen nombre y que tienen como una definición de qué es eso, y apenas estamos aprendiendo a diferenciar ese tipo de violencia. Entonces, o el mismo concepto de familia, o sea, siento que hoy nos estamos poniendo muy intensas, muy más, no, o sea, siempre, eso siempre, pero más chairas de lo normal. Pero está bien. Pero a lo que iba con esto es que siento que es como... o sea, es el concepto de familia mexicana que teníamos, que era justo como, pues, súper heteropatriarcal. Entonces, uh-huh, como que está la figura de este hombre, el hombre de la casa, etcétera. Y entonces esta figura era incuestionable. O sea, todo lo que dijera esta persona, todo lo que, o sea, se hacía y listo, y nadie se cuestionaba. Entonces, claro que nadie, o sea, puedo ver a la familia como un mini, una representación en diminuto de lo macro, ¿no? Que es, pues, la sociedad. Entonces, así como antes, nadie cuestionaba al presidente, o sea, como en cuestión, ¿sabes? Como sí, que, de que ya sí había críticas así. Y sí había caricaturas y así, pero no se cuestionaba porque era el señor presidente. Exacto, sí, sí, sí. Y así, y de igual manera a los padres, a los abuelos, no se les cuestionaba. Entonces, cómo, si no se cuestionaba esa figura de poder, cómo una niña iba a decir algo en contra de esta persona, ¿no? Pues era inimaginable, como dijera. Inimaginantemente indignante. Exactamente. Pues sí. Como diría Lady Coraline. Que eso, o sea, eso pasa muchísimo. O sea, no sé, me viene a la mente igual el caso de Michael Jackson, que pues mucho tiempo negaron que haya pasado como algo con niños o así, pero justamente porque pues era Michael Jackson y nadie creía que fuera capaz y no sé qué, cuando neta solamente los que lo defendían era porque eran admiradores de su música, ¿no? Que volvemos al punto, o sea, una cosa es como la figura de un artista o así, y la otra es como la persona detrás de eso, que son como... Es que yo puedo entender lo horrible que se siente que tú admires a alguien o que a X figura y que se te cae. Y eso ha pasado, o sea, estoy de acuerdo que, ok, la cultura de la cancelación está muy fuerte, pero creo que la parte positiva de todo esto es que nos estamos cuestionando cada vez más cosas. Y mucha gente dice como, o sea, como gente más grande dice como, ah, la generación de cristal, no sé qué. Pero ¿sabes qué? ¿Quién es la verdadera generación de cristal? Sí, o sea, ¿viste lo sí, de que Belinda... Vi un tweet que me dio mucha risa, que era, Belinda salió con un outfit icónico en el que estaba vestida con una playera de Iron Maiden, y justo todos los señores así metaleros o no sé, estaban diciendo como, ¿cómo se atreve esta chica a ponerse una playera de Iron Maiden? A ver, que me diga una canción esta morra, no sé qué. Entonces, en realidad, ¿cuál es la verdadera generación de cristal? Sí, porque exacto. Aparte estaba llena, o sea, que con botas llenas de glitter, cosas así, ya sabes. Sí. Cristales, un outfit que perfectamente usarías, siendo... Y entonces, de verdad, ¿quién es la verdadera generación de cristal? No creo que seamos nosotros. Es un tema importante que justamente no se había tocado en generaciones, y quedaban por hecho, y de que... Y así crecieron, pero también... existe esta onda como de... Hay que desaprender cosas. Claro. Y es... No solo cuestionar, sino desaprender. Ajá. O sea, si tú ya tenías hábitos nefastos... Bueno, o sea, si alguien llega y te dice como... Hey, no está chido que le agarres las nalgas a alguien. ¿Por qué te enojas? O sea, ¿por qué te enojas? Y aparte es algo que, pues... Híjole, en realidad sí está mal. Pero bueno, a ver, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de esto, ¿te parece? Sí, porque ya me voy a enojar. Ok. Vámonos con esta de Camilo VII, que se llama No confíes en mí, porque te voy a agarrar la nalga en el camión. Escapar, aún puedes librarte de conocer. conocerme más. Ya regresamos. Esta canción fue de Camilo. No sé si en la pasada dije Camelo, pero no es Camelo, es Camilo. Séptimo. Y pues sí. ¿Qué fuiste, amigos, a ver sin mí, por cierto? Pues sí. Eran otros tiempos donde se podía salir sin problemas y poder estar con 1,000 personas tosiéndote en la cara. Y no ibas a tener miedo de morir. Eran buenos tiempos, ¿sabes? Una vez fuiste a un concierto sin imaginar que iba a ser tu último concierto en tu juventud. Una vez fuiste al Patrick Miller sin imaginar que iba a ser tu último día bailando. Una vez entraste a Centro de Salud volando. Una vez sí. Volamos en Centro de Salud. Sí, sí. Y pues sí, amigos. Y sin imaginar que iba a ser la última vez. Regresando al tema macabroso. Sí. Regresando a esa telaraña en la que estábamos, creo que sí es importante cuestionarnos cosas y también tener la humildad de decir, ok, hay cosas que no entiendo, a lo mejor, ¿sabes? De que no es tan difícil. O sea, ¿por qué la gente se pone tan punk con temas de que okay, no entiendo el lenguaje inclusivo y así? Okay, no lo entiendes, pero si alguien te lo está pidiendo y se siente más cómodo con eso, ¿qué te cuesta cambiarle una letra a X palabra o a los pronombres o a, sabes? Como pues que mira, o sea, yo lo veo más fácil. Si neta le estás haciendo daño a alguien y esa persona llega y te dice tal cual, me hiciste daño, o neta estás viendo que no quiere o que estás causando como algo mal, pues es obvio que tienes como que cambiar algo, ¿no? O alejarte o hacer algo en tu vida que no repita esos patrones. Y entonces neta no entiendo cómo estos tipos que van por la vida acosando y así, de que ya se le juntan al final 30 morras que le están diciendo como, este tipo me hizo esto o así. O sea, de qué tipo Rix, ¿no? Es que La neta, creo que tenemos que cuestionarnos todo. O sea, porque todo, ya hasta todo. Que están en la cárcel es cuando, según esto, dicen como, ay, perdón, que no lo creo en primera, que pidan perdón, o tal vez sí, pero entonces ya después de cuánto tiempo, ¿sabes? Sí, exacto. O que luego digan como, ay, pero esto es linchamiento social. Ah, perdón, no sabía que no estaba bien hacerle linchamiento social a un violador. Algo que yo no entiendo para nada es, o sea, ¿sabes? Las morras que defienden eso. Las mujeres que ven que tus, o sea, que tu amigo ha sido, que tiene varias, no es una, ¿sabes? De que tiene denuncias, que tiene, que está siendo señalado, no solamente con una acusación, sino que neta hay evidencia que o sea, que es algo fuerte y que todavía están ahí. Es como, tienes que, no solamente con las figuras públicas, sino estos acosadores, estos violadores, pues están entre nosotros. Uh-huh. O sea, y muchas veces, o sea, y lo entiendo, qué difícil ha de ser que esa persona sea tu papá, que esa persona sea tu hermano, que esa persona sea tu novio o tu exnovio, pero pues, o sea, tienes que marcar distancia, tienes que cuestionarte, porque justo, o sea, siguen por eso haciendo lo que siguen haciendo, porque no hay nadie que les ponga un alto. O sea, como... Pues es lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Como que hay veces que tú estás en tu onda de que eso era así antes, o de que así ligaban las personas, o tal vez... O sea, porque yo conozco igual a muchas chicas, o bueno, ahorita igual ya no son muchas, pero sí llegué a conocer a chicas... Sí, ahorita igual ya no son tan chicas. Que sí criticaban la forma de vestir de otra mujer. Claro. Y de acuerdo a eso pensaban que se tenía que ganar su respeto o el respeto de las demás personas. Entonces, o sea, esta frase de que, ay, pero es que llevaba minifalda, que ahorita ya es como casi casi un cliché, neta es cierto. O sea, de que hay personas que creen que porque una morra va así vestida a un antro o así, ya, se lo buscó, ¿no? Se lo ganó. Pero es que me encanta porque siento que justo estas conversaciones están cambiando, porque pues yo tengo hermanas menores y son de otra generación y siento que para nada, o sea, para ellas, para nada es así, ¿no? O sea, igual y a ti te tocó, igual y a mí más o menos me tocó eso, pero siento que ahorita ya no es eso. Uh-huh. Me gusta creer eso, pero al mismo tiempo luego veo como conozco gente fuera de mi círculo de amigos o amigas y me doy cuenta de que, ah, o sea, ese círculo es una mini esfera de la realidad. O sea, de que no, hay mucha gente que sigue creyendo así y que sigue pensando ese tipo de ideas bastante arcaicas sobre el que tu vestimenta de, o sea, como determine qué tanto respeto mereces. Sí, me parece algo muy tonto, la verdad. ¿Sabes? Sigue siendo, o sea, lo mismo, de que se están metiendo con otra persona que, aparte, para, o sea, ¿en qué te afecta que la otra persona se vista como quiera? Claro, claro. Si aparte, tú también vas a querer vestirte como tú quieres, ¿sabes? Aparte siento que justo el cuerpo y la forma de vestirnos, antes se me hacía algo súper frío y superficial, pero ahora me encanta porque siento que es tu forma de expresarte y de presentarte al mundo. O sea, como lo que decidas usar y o no, o sea, el también no decidir, eso también es una decisión, ¿sabes? Pero lo que, como te decidas presentar ante los demás, siento que habla muchísimo de ti y te define en gran parte. Entonces, y eso lo, o sea, tu cuerpo es lo único que te pertenece al final del día, ¿no? Entonces, si tú te llenas de tatuajes, si te haces X corte, lo que sea, es como otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Como de resistir, y es una resistencia hasta política a través del cuerpo, porque estás diciendo como esto es lo único que me pertenece y a través de eso es que yo me expreso. Entonces está increíble. O sea, yo amo cuando veo a viejitos o así que se visten de formas muy extravagantes. Me dan mucha vida y esperanza, y espero ser así algún día. Yo quiero igual ser la viejita que se pinta el cabello morado, sus canitas. Sí, de que llevarte un mohawk a todos lados. Ay, sí. Sí, sí te imagino. Ojalá llegue. Bueno, no sé si quiera llegar a esa edad, pero si llego. Si llegas, sí te visualizo así. Pero, ¿qué vamos a escuchar? Ya hablamos mucho. ¿Qué te gustaría? ¿Tú? Ah, yo. Ok. Pues me gustaría ¿Ya puse a moderato alguna vez aquí? No, pero adelante. Ok, entonces... Ok, me gustaría poner Muriendo Lento con Belinda, ya que hablamos de Belinda. Y porque tengo derecho a poner moderato. ¿Por qué no? Porque no? Justo hablamos de esto, de la libertad de expresarte a través de tu cuerpo, de lo que quieras. Y moderato me da vida. Y si no les da vida es porque no lo ven como un performance. Así que yo que ustedes le echaba un ojo y un oído a esto. Ya me arrepentí de poner moderato y Belinda. No porque me avergüence. No, que muy tú y muy... A ver, okay. O sea, no cuerpo. Porque... A ver, no porque sea un guilty pleasure, pero porque Sof siempre pone acá de que descubrimientos muy chidos y no sé qué. Y yo así de que... Pero ¿sabes qué? Lo dices sarcásticamente. No, o sea, en serio. Y yo siempre pongo de que canciones que me dan vida, pero igual y a alguien más le pueden dar vida. Pero está bien, está bien. O sea, ¿sabes? ¿Sabes? Estoy bien con eso, estoy bien. Y yo no creo en los guilty pleasures porque creo que todo está increíble que nos guste la diversidad. Me gusta, me gusta. Así que vamos a... ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar a esta banda de Monterrey que se llama 60 Tigres. ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? A ver, ¿por qué no me pones a Belinda? A Belinda otra vez. Cantando, etcétera, una canción de Iron Maiden. Eso estaría... Te estás burlando. Muy kitsch. Te estás burlando de Belinda. Es que a ver, o sea... A ver, ok, pregunta. Es que mira, ¿consideras que Belinda no tiene talento? Esta es una conversación muy interesante. Interesantísima. ¿Consideras que Belinda no tiene talento? ¿O por qué te burlas? O sea, ¿por qué te burlas de Belinda? Me da risa. O sea, me da risa Belinda. No tengo nada en contra de ella. ¿Qué te da risa? O sea, ¿te parece chistoso? Parece que me estás regañando. No. ¿Qué te da risa? Mira, sobre todo en esa canción que acabas de poner, lo que me da risa es que en ese momento de la historia... Me daba risa que existían bandas que eran como de que, ya sabes, tipo Kudai, y de que Panda y así. Y de que sí, todos sí, se sí. creían rockeros y cantaban super canciones de Belinda. Ajá. Que hay unas canciones de Kudai que a mí me encantan, pero o sea, me da risa justo esa onda de que vamos a vestirnos rockeros y con flecos emos, así. Vamos a ser contentos. Como yo me vestí antes. Sí, sí. Y que cantaban así. Super pop. Me da vida. Sí, pero está chistoso, ¿no? Sí, sí, sí. O sí, sea... totalmente. Entonces eso... justo esa canción me recuerda a eso. Hay que escuchar música emo ahora. Ok. Pero antes vámonos con Aquelarre. Volver a andar. estamos de vuelta en Resistencia, en Amor te duele. Seguimos aquí resistiendo cada viernes con ustedes. ¡Oh, no! Dos. Disculpen las molestias que esto le ocasiona. Sí, una disculpita. Me decías que... A ver, aquí, mientras estaba sonando la canción, Sofía me dijo que... No tocamos suficiente el tema de... Frida Sofía y yo. Siento que tocamos el tema en general, pero no de Frida Sofía, según yo. Ok, ¿qué pero quieres? Así, ¿de qué nada, queremos hablar? Pobre muchachita. Estoy de acuerdo, pero te digo, ¿quién más pobre? ¿Quién? La persona que diseñó el logo del aeropuerto nuevo. Es que está muy mal, ¿no? Entonces, te cuento, mira, ¿qué pasó, Pedrito? Te cuento. Uh-huh. El logo del aeropuerto sí fue real, o sea, hicieron como, anunciaron cuál era el logo del nuevo aeropuerto y todo el mundo empezó a hacerlo meme porque está horrendo. O sea, no he conocido una persona que diga que no está horrendo. Porque pues fidedignamente está horrendo, tiene un mamut gigante que sí. A ver, que alguien me explique qué tiene que ver, o sea, a lo mejor sí tiene que ver, pero no sabemos qué tiene que ver el mamut con el aeropuerto. Y ya, entonces pues está pésimamente diseñado y entonces después al día siguiente AMLO en la mañanera dijo que que la justificación era que solo habían pagado por ese logo 3,000 pesos. Ay, eso sí, súper sí, 3,000 pesos. Entonces, es como, o sea, definitivamente muchas personas, o sea, no sé qué está peor, el hecho de que pagaron 3,000 pesos por un logo de un aeropuerto de un país. Es que sí, ajá. O sea, por la identidad gráfica de un aeropuerto que se supone que va a ser como lo más tecnológico que prometiste y que esté tan horrible, o el hecho de que pagaste 3,000 pesos. O sea, no entiendo qué está pasando. Mira, aquí en El Financiero dice: ¿no te gustó el logo del aeropuerto de Santa Lucía? Haz tu propuesta y gánate un viaje a China. Sí, lo vi. Pero justo una amiga diseñadora dijo como que eso estaba horrible porque justo igual es como de que no te pagan, ¿no? Y es una conversación que es importante tener porque creo que muchas veces las carreras creativas no las ven como lo suficiente. O sea, como que no se trata de saber usar Photoshop, ¿sabes? Diseñar, ¿no? O no se trata de herramientas o de software, sino tiene mucho que ver con la parte creativa, ¿no? Y con construir una identidad visual. Con comunicar. Identificar, comunicar y que vaya de... O sea, no es como de... Entonces, como, fíjate que mi mítica favorita es el Pegaso, pues voy a ponerle un Pegaso. Pero exacto, o sea, ¿por qué el mamut? Pues, evidentemente por nuestro programa favorito, Mamut, en Resistencia Radio, no sé si lo conoces. Claro. ¿Qué día sale? Martes a las 8. Ese, seguro fue por eso, honestamente. Pero, bueno, el punto es que ya... Así que si ustedes necesitan algo creativo, la neta, dejen de regatarle a sus amigas, amigos, y páguenles. O sea, no le van a regatear a su amigo abogado. Oye, pero aparte, ¿qué onda con esto de las convocatorias para cualquier cosa? Para los libros de la SEP, para el logotipo de... O sea, no puedo. No, porque aparte, no sé si sabías, pero no fue solo lo de las ilustraciones. Porque ya hablamos de esto de las ilustraciones de los libros de la SEP. Pero resulta que también el contenido lo van a hacer profesores. O sea, el contenido de los libros, o sea, lo van a hacer profesores con lo que tengan. O sea, no hay autores de por medio, no hay nada. O sea, neta profesores. Pero ¿cómo que con lo que tengan? Ajá, o sea, de que, pues te toca este tema. Así, literal. Y te lo sacas de la manga. Sí. No manches, pues hay que hacerlo nosotros también, ¿no? Sí, ¿por qué no? Que próximamente nuestro proyecto antilibros de la SEP. Como de cosas que neta sí necesiten aprender los niños y las niñas. Oh, Dios. Pero, pues ya, estamos muy parlanchinas, mucho agüite. Entonces vamos a echarnos otras dos canciones. Primero vamos a escuchar algo como, no sé, como que nos dé un poco más de esperanza. Entonces me gustaría poner Te miro para ver si me ves mirarte de Surfistas del Sistema, que la conocí gracias a las recomendaciones de Spotify y sí me gustó bastante, así que vamos a escucharla. Es de una banda argentina. Cualquiera, Esto es Resistencia Radio, seguimos en A Muerte Duele, su programa favorito. A ver, tú que tocaste el tema de tu lista de Spotify que te apareció, ¿sí has descubierto muchas cosas por Spotify o crees que tu algoritmo ya te está jugando chueco? Malas bromas. La verdad es que soy muy mala escuchando música, creo que ya lo dije una vez. Pero en cuestión de que siempre, o sea, neta, como de mis metas siempre está conocer música nueva o conocer artistas nuevos, pero neta de que cada año, y casi nunca lo cumplo así de que al pie de la letra, ¿no? O como me gustaría, porque siempre empiezo el año haciendo una nueva playlist de YouTube. Pero tu manera de encontrar... Como 2021, 2020 y tal. ¿Neta? Y entonces guardo ahí todas las canciones que me gustan ese año. Escuché una canción del 2019, entonces vas a ver tu yo del pasado y ves lo que escuchabas. Pero eso ya lo hace Spotify por ti, ¿sabías? Ya sé, pero me gusta porque eso... Yo hago mi propia curaduría y lo hago exacto por año. Me pasó en Spotify de que pues las canciones que le di like... Solito me dice como, estas fueron las canciones que les diste like en 2019, sí, y así. Y también siento que estoy haciendo mi curaduría. ¿Cuándo lo vas a volver a ver? Sí, me sale solo la lista. Solo en diciembre. Pero a ver, muéstrame las del 2018, nena. Ahorita te saco mi Spotify. ¿Dónde? A ver, sácalo en este instante, sácalo. Mira, precisamente... Solo al final, cuando todos comparten sus canciones, la canción que más escuchaste y así. No, pero yo hablo de que en este momento... Bueno, digas... esa no fue mi pregunta. ¿Crees que tu búsqueda ha sido muy diferente cuando antes buscabas música y cómo lo haces ahora? 100%. O sea, antes creo que sí escuchaba mucho lo que... Está muy pause de esto, pero... Sí escuchaba mucho lo que mis amigos escuchaban, ¿no? Porque al final era como... La música era lo que tenías, ¿no? O sea, de que lo tenías físicamente, los discos y así. Uh-huh. Y ahora siento que... Pues ya escucho lo que... ¿Sabes? Como que antes era más de escuchar lo que mis amigos escuchaban y ahora digo... Yo creo que sigue siendo un poco así, ¿no? No. O sea, de que si tú... No, porque tienes amigos de diferentes ámbitos, de, ¿sabes? Como que no es solo un círculo. Sí, pero ya se hace una mezcolanza. O sea, de que si alguien te dijo, escucha esta canción, la pones ahí, y luego alguien te dice de otra canción, tu algoritmo y ya está de que analizando esas dos canciones para después recomendarte algo parecido, pero todo empezó por esas primeras pero dos. ¿Te late eso? Me siento ya atrapada en la Matrix. Es que exacto, por eso no te dejes llevar. O sea, como que a mí me gusta, justo siento que los algoritmos son difíciles conmigo, porque de pronto siento que piensa que soy un señor gay de 49 años. Entonces me gusta eso, me gusta trequearlo para no quedarme en lo mismo de siempre. Creo que ya hablamos mucho. Vamos a cerrar con una mezcolanza, ¿qué te parece? Justo vamos a cerrar con este algoritmo raro. Exacto. Este fue de mi algoritmo de Spotify. Okay. Y se llama Departamento y es de banda Los Chinos con Adán Jodorowsky. Ajá. Y es una canción que me pone de buenas y siento que está perfecta para que se queden de buenas en sus casas, Adán bailando. Adán Jodorowsky es el mismo que Aronofsky. Según yo, como que tiene diferentes nombres. Como alter egos, ¿no? Ajá, sí. Pues sí, okay. Nos vamos con ese alter ego y nos vemos el próximo viernes, si no es el próximo, si no el siguiente, pero así que... pásenla bien, si se sienten agüitados vuelvan a escuchar este programa, no este porque los va a agüitar más, pero como siempre les recordamos están los programas guardados anteriores en la página de Resistencia y pueden escuchar los demás programas, que igual hay otros de cine, de metal, de cosa variada, ¿verdad? Varia cosa. Y hay música buena todo el día. A ver, pero me gustaría cerrar con algo que aprendiste esta semana. Dijiste, ¿sabes qué? Lección de vida. No, ¿sabes qué aprendí? ¿Qué? En no confiar en Michael Jackson. Ok. O en personas parecidas. Ok. Eso aprendí. Ok, gran tip. Gran tip para cerrar. Un abrazo. Chao. Bye. departamento.